cuarentón, ¿cómo le va con la muchachona? Así le contara, mi compa. No, compa, se me hace que ya lo estamos perdiendo. Y eso que apenas me está gustando, viejo. Me está gustando que seas para mí, pues no dejo un segundo de pensar en ti. Cada paso que doy va creciendo este amor, quiero hacerte feliz. Me está gustando la idea de ser el dueño de tu cuerpo y perderme en tu piel. Cuando menos creí lo que tanto busqué, hoy en ti lo encontré. Me está gustando que me hagas sentir que todo es perfecto si estás junto a mí. Soy tuyo y me gusta que también te guste. Mi corazón. Y esto es nomás porque me está gustando, chiquitita. Eduardo Cabral. Conmigo, te quiero, te admiro como eres, con todo incluido.